DJ Iván Barreno. Barreno. Repito para que escuchen bien. DJ Iván Barreno. Barreno. Y los temas. Firme. Una tarde te marchaste, mi alegría te llevaste, mi cariño rechazaste, nuestros sueños olvidaste, no escribiste ni llamaste, fue un error de tu parte. Qué tristeza me causaste y ahora vuelves a buscarme. Y ahora quieres pedir perdón y que olvidemos lo que pasó. Pero es muy tarde porque en mi vida hay otro amor. Es muy tarde para darme de tu amor por mí. Me dejaste cuando más necesité de ti. Y ahora vuelves a buscarme porque sabes bien, nadie puede amarte como yo te amé. Es muy tarde para darme de tu amor por mí. Me dejaste cuando más necesité de ti. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir. Yo vivía solamente para ti. Como yo te amé. Es muy tarde para hablarme de tu amor por mí. Me dejaste cuando más necesité de ti. No pensabas en lo mucho que me hacía sufrir. Yo vivía solamente para ti. Bandolero. Y busca alguien que console este corazón que ya nadie quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres y te voy a decir ahora, y tú eres malo, descarado, bandolero y brujo. Todo lo malo tú lo tienes, tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocado estás y paga caro lo que hiciste y siente las heridas que me diste. Todos tenemos un juicio final. Ay, mujeres, acorar se ha dicho. Que pagar, aunque agarre un préstamo, tarjeta de crédito con la chequera, yo ni sé, pero que pague. Ahora hay que tener cuidado con él. ¿Cómo? Todas las tiene que pagar, por descarado y por rufián. Esa cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, lo sentirás, porque un buen amor no se puede engañar.